enemigo público del widescreen y amante del full screen. Solo transpira cuando el servidor de internet lo deja sin conexión. El geek que no necesita anteojitos de marcos negros para hablar de tecnología. Con ustedes, Nicanor Heredia. Señores, pintó bajón, no comimos muffins, no estamos bajo efectos de drogas ilícitas. Pintó bajón porque el CEO de Apple, Steve Jobs, dejó el CEOísmo, dejó la gerencia general de Apple, lo cual es una triste noticia para todos debido a un cáncer que viene padeciendo desde el principio de año. En un comunicado, él dijo: antes dije que el día que ya no pueda continuar al frente de Apple, daré un paso al costado. Y ese día llegó. Una pena, me imagino, que todos los seguidores de la marca de la manzanita, creada por Steve Jobs en el año 1985, están tristes. Por eso la música. Por favor, puede cambiar la cortina que ya me voy a poner a llorar en cualquier momento por el pobre Steve Jobs, que pintó bajón, pero bueno, le deseamos mejor vida en el retiro y que se recupere del cáncer que lo aqueja. Ya que no tenemos mucho tiempo, vamos a decir nada más que en Tecnópolis en uno de los stands se está promocionando un juego argentino tipo Rock Band, tipo Guitar Hero. Los loquitos de los videojuegos saben de lo que estoy hablando. Y es un juego con canciones de bandas argentinas, en el cual uno puede jugar con la guitarra, puede jugar con el bajo, puede cantar la canción si quiere, o incluso puede tocar la batería. En ello podemos encontrar la canción Locomotora, por ejemplo, del Otro Yo. Podemos encontrar canciones de Masacre, de Intoxicados. Y es una buena propuesta que fue difundida principalmente por Mario Pergolini, que fue el que está, no al frente del proyecto, pero sí al frente de la publicidad y del marketing sobre el proyecto. Y creo que el viernes pasado se largó, se está vendiendo alrededor de 190 pesos con una guitarra o con un micrófono para poder jugar bien. Es para la computadora, por ende no necesitamos ninguna consola cara como lo puede ser la Xbox 360 o la PlayStation 3. Y bueno, señores, a los que les gustan esos juegos no está de más probarlo, más allá de las críticas que ha llevado por ser rock nacional, lo cual no impide que sea un buen juego. Ahora, para ir cerrando el programita, vamos a mandar saludos porque a nuestro público nos debemos, como dije antes. Melody, ¿algún saludo tenés para hacer? Un saludo a Gustavo Pernas, nuestro periodista de deportes. Un saludo a Claudio Torres, que siempre nos está acompañando y ayudando con el programa. Hoy no pudo estar con nosotros. Tiene otras tareas administrativas que realizar el señor. Es muy importante. Es importante, es más importante que nosotros. Y bueno, yo voy a mandar saludos a mi compañera de facultad, Micaela Salvador, a mi compañera Sofía Quirico, a Débora Schnittmann, a las chicas de Solcito, Florencia, mi amor Sofía. No, Sofía no es mi amor, ¿eh? Mi amor es Florencia, claro. Y a la gran Elsa, que ya alguna vez la tendremos por acá contando su vasta experiencia de vida. Bueno, señores, ahora vamos a continuar en el día en la azotea con los chicos de La Rabia, que arrancan ahora a las 7 de la tarde. Nos vamos. Nos vamos yendo, nos están por desalojar. Ya está ahí saludando a Pache, ya está entrando casi. Así que antes de que nos saquen a patas, nos despedimos. Muchas gracias, señores, por escucharnos, perdón, una vez más. Esto fue Sin Antecedentes.